Hola a todos y bienvenidos de nuevo al podcast de www.lafuriadelguardianceta.tk. Yo soy Richard Relay y como siempre os invito a que paséis conmigo los próximos minutos en el podcast friki que se graba desde Burgos. Primero, como siempre, las vías de contacto, guardián-celta para Twitter, www.lafuriadelguardianceta.tk, pokemonleaguespain.tk, en WordPress estamos como podcastcollection.wordpress.com, en Facebook, en iVoox, que es el kiosco de podcast, y en iTunes estamos como La Furia del Guardián Celta. Y en el Google Play Store estamos con la aplicación Frikitakus, donde yo y mis amigos en tiempo real vamos posteando noticias sobre tecnología, manga anime, los mejores vídeos de YouTube, ese tipo de cosas. Y este podcast va a estar dedicado a lo que puede ser la noticia del año. Yo no me he hipeado tanto con una noticia, yo creo, este año. Bueno, un poco Pokémon GO, pero yo creo que esto va a ser ya la noticia del año y no creo que haya ninguna otra noticia que me hipee más, porque Selectavision anunció en el Japan Weekend que tiene dos nuevas licencias, Slayers, Rina y Gaudi y Cowboy Bebop. O sea, esto son palabras mayores, porque Slayers, Rina y Gaudi, por mucho que lo pedían en Facebook de joder, a ver cuándo lo sacáis, a ver cuándo lo sacáis, había grupos en 20, en el antiguo 20, en Facebook, para que se licenciara Slayers, Rina y Gaudi, y nunca pasó. ¿Y qué pasa? Que ahora Selectavision ha dicho, venga, lo voy a dar todo, tal, y va a sacar Slayers, Rina y Gaudi. O sea, un clasicazo. Y dicen que va a incluir todas las series de televisión de la saga, pero que se desconoce si se va a conservar el doblaje original, que sería lo suyo. En el caso de que restauren todo el doblaje original, pues sería de agradecer. Es un trabajo, sí, pero con el precio, digamos, me da igual lo que cueste, yo seguramente lo voy a comprar. Y si en el caso de que no tenga el doblaje original y es un nuevo doblaje, espero que le haga justicia y nos mole. O sea, esforzaros, ¿vale? Selectavision, lo estamos apostando todo por vosotros. Eso sí, los que decís que, como yo, si decís, voy a comprarme Rina y Gaudi, compraroslo. O sea, nada de, me lo descargo, espero a que alguien lo suba y tal. No, joder, compradlo, ya que hemos estado diciendo siempre que lo queríamos, ahora hay que demostrar que realmente lo queremos. ¿Por qué? Porque si no, la próxima vez no nos van a traer nada. En este podcast lo hemos dicho muchas veces, que la gente se queja de, joder, a ver cuándo lo traéis, a ver cuándo lo traéis, a ver cuándo lo traéis. Y luego esa persona que tanto se quejaba se lo acaba descargando porque una persona que se lo ha comprado lo ha subido, ¿vale? O sea, que si decimos que lo vamos a comprar, hay que comprarlo. Es como lo de Kaicho Wama y Sama, ¿vale? Es como, joder, a ver cuándo lo traéis, lo trajeron. Lo estamos comprando, yo por lo menos tengo ahí todos los tomos de momento, y se estuvo a punto casi de cancelar porque decían que no se vendía tan bien como la gente decía y se pasó a cada dos meses la salida del tomo. Y por otra parte está Cowboy Bebop, que Cowboy Bebop también es uno de esos clasicazos. Yo la vi en 4 cuando la emitieron ahí a esas horas intempestivas. Me mola un montón, pero nunca me la he llegado a comprar porque creo que la edición que yo siempre veía era en Blu-ray. Así que a lo mejor si la veo que me la venden en DVD y está bien, seguramente la compraré. Y también Selectavision ha anunciado la licencia de un pack con las 13 películas de One Piece, incluyendo la conocida One Piece Gold, que llegará a los cines en noviembre y que se va a hacer un preestreno en el Festival de Sitges. La cosa es que para disfrutar las 13 películas de One Piece yo tendría que ponerme al día con One Piece, ¿Por qué? Porque cuando emitió el anime Telecinco, yo lo di todo, me vi todo. De hecho, tengo grabado todo con el logo de Telecinco. Y solo hay un problema, que me quedé en la saga de Arabasta. Y gracias, yo pensaba, digo, joder, he tenido que avanzar la hostia, porque son mogollón de capítulos. Son un montonazo. Pero mi amigo Starker Seven me dio un jarro de agua fría y me dijo que donde yo me había quedado era en el tomo 12 del manga. O sea, yo digo, iré por lo menos, yo que sé, por el 20, por el 30, yo que sé, pero no. Voy por el 12. Lo que significa que yo tendría que ponerme al día con One Piece. Y la verdad es que no encuentro el momento ni el lugar. Pero ya digo, para los fans de One Piece, para aquellos que, vamos, que lo llevan al día, las 13 películas son, vamos, una joya. Espero un like en iVoox. Espero una pequeña reseñita en iTunes. Espero que os haya gustado este podcast. Un saludo y nos vemos en otro podcast.